Hoy en Visión para Vivir. Le tengo una noticia bien importante. Dios no es ser humano. Y Dios, cuando promete algo, lo cumple. Jamás ha faltado a ninguna de sus promesas. Y quizá hay algunas que aún no se han cumplido, pero no porque se tarde, significa que Él no va a cumplir con esas promesas. Dios cumple lo que promete. ¿Cumple usted con lo que dice? ¿Qué piensa su esposa o su esposo cuando usted empeña su palabra? ¿Cómo reaccionan sus hijos, su jefe, al escuchar una promesa suya? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Actualmente nos encontramos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hasta ahora hemos visto el mensaje claro y directo de Pablo con respecto al regalo de la salvación. A diferencia de nosotros, Dios siempre cumple sus promesas. Y Él ha prometido salvación a todo aquel que cree. Razón suficiente para que rechacemos las enseñanzas de una salvación por obras. ¿No lo cree? Este mensaje se titula Una promesa confiable. Déjeme hacerle una pregunta antes de iniciar. ¿Es usted bueno para cumplir promesas? Cuando usted hace una promesa a alguien, ya sea a su esposa o a sus hijos, ¿qué tanto la sostiene? Y yo sé que ya comienzan a ponerse así un poquito a disgusto aquellos que han pasado por algún divorcio, porque pues prometieron ante el altar algo. No quiero hacerle sentir mal, quiero hacerlo pensar. Quiero que usted medite un poquito en lo que va a escuchar y no piense en la persona que tiene a un lado. Yo le prohíbo, por el nombre de Cristo, que usted piense en la persona que tiene a un lado. Quiero que piense en usted, ¿de acuerdo? Vamos a partir de ese instante. ¿Usted sabe guardar promesas? Suponga que usted tiene un niño de 4 años y le dice a esa criatura, hijo, cuando cumplas 5 años, te voy a llevar a Disneylandia. ¿Qué te parece? El muchacho empieza a saltar de gusto porque el sueño de toda su vida es poder ir a ese reino de la fantasía. Así es que, aunque faltan 6 meses para que sea el cumpleaños número 5 de ese niño, él comienza a pensar y a figurar que esa promesa está sentada en piedra y escrita con sangre en la mente y el corazón de esa criatura. El padre promete en ese momento nunca poniéndose a pensar en todas las cosas que ocurrirán, ni en la economía, ni en que el muchacho se va a portar mal, ni en la situación familiar, nada. Simplemente hizo una promesa incondicional, sin nada que la atara a ninguna otra cosa. Cuando han pasado cerca de 3 meses, el niño comienza a portarse muy mal. Empieza a desobedecer a mamá, no hace caso cuando les dicen que levante los juguetes de su cuarto. Empieza a hacer berrinches y no quiere ponerse la camisa o la ropa que está poniendo. Entonces, ya se imaginará lo que estará pasando por la mente de usted, ¿verdad? Si usted fuera este padre. Usted decide corregir a su hijo y comienza a hacer cosas tan suaves como hablar con él y decirle que se porte bien, hasta también situaciones en las cuales le quita la televisión, le quita los videojuegos. Pero no se corrige. Falta una semana para que se cumpla el plazo de cumpleaños número 5 y de cumplir aquella promesa hecha 6 meses atrás. Entonces usted se pone a pensar, de verlo todavía cómo no se corrige. Entonces algo inmediatamente sucede. Faltando únicamente 2 días antes del momento, el niño comienza a portarse increíblemente bien. Comienza a levantar los juguetes que no levantaba en meses. Comienza a decir sí y por favor y dar gracias después de que le daban algo. Empieza a haber un cambio increíble en su comportamiento, a tal grado de que usted como padre no se la come. Y empieza a pensar, sí, chamaco, la única Disneylandia que vas a ver va a ser en la televisión todos los días. La pregunta que le tengo a usted, en base al mal comportamiento de su muchacho, de su niño de 4, casi 5 años, ¿va a permitir que la desobediencia de ese niño le impida de cumplir con una promesa incondicional que usted hizo? Y lo hizo hace 6 meses. Es decir, castigaría usted el mal comportamiento de su hijo, aún comprometiendo su propia palabra que dio 6 meses atrás a este niño. Quisiera pensar que todos dijeran, no, mi palabra vale oro, pero la gran mayoría de los casos no sucede así. Somos seres humanos que constantemente rompemos nuestras promesas. Pero le tengo una noticia bien importante. Dios no es ser humano. Y Dios cuando promete algo, lo cumple. Jamás ha faltado a ninguna de sus promesas. Y quizá hay algunas que aún no se han cumplido, pero no porque se tarde, significa que Él no va a cumplir con esas promesas. Dios cumple lo que promete. Así sea lo bueno o así sea lo no tan bueno que nos puede suceder si desobedecemos. Esta promesa eterna de Dios de dar la salvación a todos aquellos que crean en su Hijo Jesucristo es una promesa que Él ha sellado con sangre. Y si no me lo cree, espere escuchar este mensaje para que lo recuerde. Pablo, el apóstol, comienza a hablar con los Gálatas y les recuerda a ellos en estos pasajes, en estos cuantos versículos que estudiaremos hoy, les recuerda cuán importante es que Dios haya prometido lo que prometió hace mucho tiempo y que llegara a cumplir en la persona de Jesucristo. Él esperaba que cuando Él explicara estas cosas, los cristianos de Galacia, los gálatas que estaban allí en la iglesia, pudieran abandonar las enseñanzas de los judaizantes, es decir, de los judíos, de los falsos maestros que habían introducido un tipo de enseñanza distinta de que el hombre necesitaba hacer obras buenas para poder ser merecedor de la gracia de Dios. Una religión hecha por hombres en base a obras en lugar de solamente por fe. Por eso él continúa argumentando acerca de la fe. Hasta ahora en esta carta, el mensaje de Pablo a los Gálatas había sido despiadado. Él dijo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dijo Pablo, claramente. Para poder entender este argumento, Pablo habló un poquito de la historia, de dónde obtiene este pasaje que él acaba de compartir con ellos, estas palabras que les acaba de decir. Y ahí quiero que nos centremos un instante. Hagamos un recorrido 2000 años antes de Cristo. Vayamos hasta Abraham, el padre de los judíos, el padre de los hebreos. Y después verá que la historia nos lleva y nos transporta de Abraham a Moisés, quien vivió siglos más tarde. Moisés no se nombra en este pasaje en Gálatas, sino que aparece una palabra en la Biblia de las Américas, dice intermediario, en la Biblia de la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera dice mediador. Pero aquí en el versículo 19, ese es Moisés. Voy a explicar ahorita un poquito más. Pero permítame recordarle parte de esta historia en el Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él prometió a Abraham y a su simiente, o sea, a su descendencia, que iba a ser incontable. O sea, de ser padre de unos cuantos, Dios le dijo que a través de él iba a poblar, iban a ser millares los que nacerían de esta simiente preciosa. Moisés, aunque no se nombra, fíjense cómo aparece más adelante aquí en la historia. Las grandes promesas que Dios hizo a Abraham fueron las siguientes. Estas las confirmaría, pues, con su hijo Isaac. Dios prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Y la segunda era que a través de la simiente, no dijo las simientes, sino de la simiente, iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Esta promesa fue confirmada a Isaac, el hijo de Abraham, y después fue confirmada a Jacob, el hijo de Isaac, y también fue confirmada a los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, Jacob ya no estaba dentro de la tierra que Dios les había dado, porque de alguna manera el hambre que azotaba en esa región hizo que ellos fueran exiliados hacia Egipto. Y allí murió Jacob y también los 12 hijos en la región norte de Egipto llamada Gosén. Por lo tanto, ellos murieron fuera de la tierra donde Dios había prometido darle a la descendencia. Después de 430 años, y esto no es el tiempo entre Abraham y Moisés, sino fue el tiempo que duraron en esclavitud los israelitas en Egipto. Después de 430 años de esclavitud, Dios levantó a un líder llamado Moisés. Y por medio de Moisés, Dios liberó a los israelitas de esa esclavitud y les dio la ley, en el monte Sinaí. Esto es en breve la historia de lo que estamos hablando, que une a Abraham con Moisés. Ahora vamos a hablar un poquito de teología, porque realmente estos pasajes están impregnados de teología. El trato que Dios tuvo con Abraham fue en esta categoría: darles una promesa. Sin embargo, el trato que Dios tuvo con Moisés fue en la categoría de darles la ley. Es decir, a Abraham le dio la promesa, la gracia, la fe, pero a Moisés le dio la ley, los mandamientos y las obras. A Abraham le dio una promesa y le dijo: te daré la tierra y te bendeciré. A Moisés le dio la ley resumida en 10 mandamientos. En la promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo: yo haré, yo haré, yo haré. Sin embargo, en la ley que le dio a Moisés, le dijo: tú no harás, tú no harás, tú no harás, porque si haces, entonces. ¿Ve usted la gran diferencia? No son la misma cosa, son dos cosas distintas. La conclusión del apóstol Pablo es la siguiente: la promesa de Dios apoyada en la gracia solamente debe ser creída. Pero esto da una religión en base a la fe. Por fe, creer. Sin embargo, la ley tenía que ser obedecida. Y esto dio como origen una religión por obras. Hacer, hacer, hacer para poder alcanzar en el pensamiento. Pablo entonces hace una alusión interesante diciendo que la religión cristiana verdadera se ata, se une a la promesa hecha a Abraham y no a la ley dada a Moisés. ¿Se da usted cuenta? Por eso es que decimos que es por fe, no por obras, que la salvación llega por medio de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero aunque hay un contraste en estas dos clases de religiones, la de fe y la de obras, Pablo nos dice que hay una relación entre las dos. O sea, no porque sean distintas, debemos hacer caso a una e ignorar la otra. Porque muchas personas así son. Van a buscar a Cristo, pero no quieren saber nada de Moisés. Y así no es la cosa. Vea usted claramente lo que él expone. El Dios que dio la promesa a Abraham y el Dios que dio la ley a Moisés es el mismo Dios. Por lo tanto, las dos cosas son importantes. Esto es lo que quiere decir Pablo en el versículo 20 cuando dice que de Abraham la promesa y de Moisés la ley, aunque son dos cosas, Dios es uno solo. Dios debió haber tenido un propósito para ambas, ¿no cree? ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué entonces la ley? Bueno, Pablo contesta esta pregunta y la divide en dos partes fundamentales. Primero, él dice que la ley de Dios no anula la promesa de Dios. Eso está en los versículos 15 y 18. Y la segunda cosa que dice es que la ley hace que la promesa de Dios sea indispensable. Y esas están en los versículos del 19 al 22. Veamos la primera parte brevemente, haciendo un análisis expositivo de este pasaje. La ley no puede anular la promesa. Vea lo que dice aquí en el versículo 15, cómo comienza diciendo. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Voy a hablarles en un lenguaje que ustedes me pueden entender. Voy a hablar de cosas que ustedes hacen todos los días. Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Dice: un pacto. Y aquí está bien interesante porque es un acuerdo. Un acuerdo pudiera ser un contrato que se hace en los negocios, pudiera ser un testamento que se da. Un pacto, dice, aunque sea humano, una vez ratificado, es decir, que se ha declarado oficial, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Se da cuenta? La palabra griega aquí, que aparece traducida como pacto en sus Biblias, es diáteke. Este es un griego antiguo, no era un griego interpretado. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Porque hablaba del deseo y de la voluntad del hombre, así también como el pacto de Dios. Usted, no sé si usted haya sido heredero de algo que han dejado en algún testamento, pero tanto en las leyes romanas como en las leyes occidentales, entendemos que cuando una persona redacta un documento, es decir, un testamento, que también se conoce como la última voluntad de una persona, ese testamento es irrevocable, ¿no es cierto? La única persona que puede hacer cambios a ese testamento es cuando el testador, la persona que lo escribió, todavía está en vida y puede hacer cambios a ese testamento o añadirle cláusulas. Si la persona muere, Se acabó. Nadie puede cambiar ninguna cláusula de ese testamento. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que nuestras leyes dicen. Y yo creo que en Latinoamérica todos estamos convencidos de que eso es, no, así es, la ley así lo determina. Pablo está haciendo alusión cuando menciona esta palabra, no a las leyes romanas de su tiempo, sino a las leyes de la antigua Grecia, donde una palabra verbal, donde un acuerdo entre dos partes o una parte con alguien más dictaminaba una cosa, era irrevocable aún por la misma persona. ¿Usted recuerda la historia del rey Asuero, de la reina Vasti, de la reina Esther? ¿Se acuerda cómo el edicto que hicieron los cercanos al rey de que él pudiera exterminar a toda la nación judía? Y cuando él después se dio cuenta de que Esther era judía, él no hallaba qué hacer y lloraba desconsolado porque sabía que no podía cambiar un edicto que él mismo había promulgado. Esas eran las leyes de aquellos tiempos de los medos y los persas. No podían ser cambiadas. O sea que en el momento de poner el anillo por ahí, se acabó y se amoló la persona, no podía hacer ningún cambio. Pablo está haciendo alusión a esto. Un acuerdo que se da entre dos partes o entre Dios y nosotros no se puede cambiar. ¿A qué promesas está haciendo, refiriendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, Dios prometió una herencia a Abraham y a su descendencia. Pablo sabía muy bien que la referencia inmediata a esta promesa era la tierra de Canaán. Él lo sabía, lo decía el Antiguo Testamento. Dios iba a darles a los descendientes físicos de Abraham una tierra para habitar. Ya se las había mostrado, pero acuérdense, tuvieron que salir porque el hambre llegó al lugar. Entonces ya no estaba en ese lugar y otros pueblos ocuparon ese lugar. Muchas personas hacen mucho alarde diciendo, pero si antes vivían los otros pueblos ahí, ¿por qué tuvieron que llegar los judíos y los sacaron y hicieron todo eso? No, es que Dios ya había apartado ese sitio para ellos. ¿Recuerdan cuando Abraham y Lot estaban dividiéndose las tierras? Y Lot dijo, yo quiero aquello que se ve verde y bonito. Y Abraham dijo, pues yo me quedo aquí. Bueno, ese es el mismo lugar. Pero ahora están pasando siglos y ahora hay todavía un debate hasta estos nuestros días acerca de ese pedazo de tierra que realmente a veces nos preguntamos por qué tanto problema. Pero simple y sencillamente, si usted no conoce la Escritura, nunca lo va a entender. La promesa era darles Canaán a la descendencia física de Abraham. Pero Pablo no se limita únicamente a eso, hermanos. Pablo está pensando todavía más allá. Porque ¿cómo podían un grupo de judíos habitando en esa región física de Canaán ser bendición para todo el mundo? No, tenía que haber algo más. Dios estaba implicando que no solamente la tierra había sido prometida a esta descendencia, sino que fue prometida también una promesa espiritual de la salvación. La salvación a todos los que creen, como dice la Escritura. Entonces, el propósito de Dios no es únicamente darles la tierra de Canaán a los judíos, sino también darles la salvación a ellos y a los que a través de ellos crean en Cristo Jesús. Más adelante, en el versículo 16, usted va a ver cómo Pablo argumenta esta gran verdad que está implícita aquí, que Dios usó una palabra que no era plural, sino singular. Él dijo, su simiente, su descendencia en algunas otras versiones de la Biblia. La palabra griega que usó Pablo es esperma. Usted sabe lo que es. Y aunque usted diga, aquí tengo semilla, usted sabe que se está refiriendo o a una semilla o a un grupo de semillas dentro de un lugar. Pero aquí, si usted analiza la palabra, está refiriéndose a uno. Es decir, que a esta simiente, a este hijo que Dios le ha dado a Abraham, es decir, a Cristo, aquí hace referencia, por él serán benditas todas las naciones. Interesante. Lea el versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es decir, ¿a quién, perdón? Lo aclara el apóstol Pablo. Notó que no dice muchas, ¿verdad? Dice una sola. ¿Quién? No los escuché. ¿A quién? A Cristo. ¿Se da cuenta? La promesa de Dios a Abraham fue gratuita e incondicional. Y esa promesa se mantuvo firme durante todo el periodo de esclavitud en Egipto, durante todo el éxodo de los judíos de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y después que ellos recibieron la ley en el monte Sinaí, esta promesa estaba segura y esta promesa, basada en la fe, iba a cumplirse cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Ahí sería el cumplimiento de esa promesa. No había nada que Abraham pudiera hacer más que una cosa: creer. Y más que creer, creerle a Dios. Yo puedo preguntarles a ustedes cuántos creen en Dios y les aseguro que todos levantan la mano. Y pobre el que no la levante, porque le van a caer como su pilotes un montón ahí para asegurarse que crea en Dios, ¿verdad? Pero no, el punto no es que crea en Dios. Yo creo que hasta los demonios creen, pero a diferencia de usted y de mí, ellos tiemblan. La diferencia es creerle a Dios, que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Amén? ¿Cree usted en eso? Dios cumple sus promesas. Dios, no hay una sola de sus promesas que no cumpla. Y todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. No había nada que Abraham pudiera hacer. Dios siempre le dijo: ¿sabes qué, Abrahamcito? Te voy a dar una descendencia. Tu descendencia la haré como la arena del mar, como las estrellas, nadie las podrá contar. Y por medio de tu descendencia, singular, todas las naciones de la tierra serán benditas. Déjame darle otra ilustración. Imagínese que usted tiene un bebé de brazos, todavía lo coloca en su cuna, ¿de acuerdo? Se le acerca y cuando lo va a dormir en la noche, le empieza a acariciar su cabecita y le empieza a decir: ay, bebito lindo, cuando tú tengas 18 años, te voy a regalar un auto último modelo. ¿Usted cree que ese bebecito está entendiendo lo que usted le está diciendo en ese momento? No. Pero es una promesa que usted está haciendo. No le está diciendo: tienes que portarte bien, sacar buenas notas, ir a la escuela. No, usted está haciendo una promesa. Le está diciendo que usted promete darle un auto último modelo cuando cumpla 18 años. Es decir, se lo recuerda a los 7, a los 8, a los 12, a los 15 ya no se lo recuerda tanto, ¿verdad? Finalmente, el día que cumple 18 años, usted está allí con las llaves y le dice: bien, tal como te lo prometí cuando estabas en aquella cuna hace 18 años, aquí lo tienes, tu auto último modelo. Qué emoción, ¿verdad? ¿Cuántos van a cumplir 18 años? Ahora bien, imagínese que también después del nacimiento, usted tiene otros dos hijos. Es muy probable que las reglas de la casa sean diferentes cuando usted tiene más de un hijo. Cuando tiene 3, 4. Los quehaceres, la rutina, los gastos. Todas esas reglas y condiciones no debieran afectar una promesa que usted está haciendo al primero de ellos, ¿no es cierto? Usted prometió un auto para su hijo. Y el que tenga más de 3 no significa que al primero le falle. Si usted falla su palabra, entonces es usted una persona, ¿cómo diríamos?, que no es íntegra, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted le hizo una promesa y no la va a romper porque las circunstancias cambiaron. Usted va a hacer todo lo posible, si usted es verdaderamente íntegro, de cumplir con esa promesa. Pero si usted le hubiera dicho a su hijo: solo te voy a dar el auto si tus notas en la escuela son puras A o 100. Con seguridad, no me hubiera entendido cuando el bebé... O no le hubiera entendido cuando el bebé estaba escuchando eso, ¿verdad? Tuviera que explicárselo. Pero esa promesa iba condicional. Tenía que tener las mejores notas de la escuela para poder recibir esa promesa o ese regalo. ¿Ve usted cuál es la diferencia? Cuando una promesa es condicional o cuando una promesa es incondicional. Y la promesa de Dios, de la salvación a sus hijos por medio de Cristo, su simiente, es incondicional. No está condicionada a que usted se porte bien, no está condicionada a que usted presente sus mejores notas, no está condicionada a que usted venga cada 8 días a la iglesia, no está condicionada a que haga obras buenas, no está condicionada a que suba de rodillas en los escalinatas y sangrándose las rodillas, no está condicionada a ninguna cosa, es incondicional. Y porque es incondicional y Dios es el que la da, Él no la quita cuando usted se porta mal. ¿Entiende por qué creemos que la salvación es permanente una vez que se recibe? Porque Dios no está jugando y Él no es como seres humanos que se arrepienten y cambien de opinión. Lo dice la palabra del Señor. Dios no le dijo: bueno, Abraham, si te esfuerzas mucho y vives una vida buena y crías una buena familia, yo voy a cumplir tu promesa un día. ¡No! Esta promesa se la dio a Abraham. Y después se la recordó a Isaac, y después se la recordó a Jacob, y de todos los hijos de Jacob, aunque todos murieron, la promesa seguía en pie hasta el tiempo de Jesucristo. Fue entonces cuando Cristo vino y esa promesa finalmente se cumplió. Las promesas de Dios son sí y amén, es decir, que usted y yo podemos confiar plenamente en Dios en todo momento. El mensaje que usted acaba de escuchar se titula Una promesa confiable, aquí en Visión para Vivir. Actualmente estudiamos el segundo volumen de la serie Gálatas, una carta de liberación. ¿Es lo esencial de la fe cristiana un asunto referente a lo que nosotros hacemos por Dios o lo que Dios ya ha hecho por nosotros? Conozca la respuesta a esta inquietante pregunta en la oferta del mes que Visión para Vivir le ha preparado como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del mensaje que el apóstol Pablo nos da una respuesta clara a esta pregunta, y Visión para Vivir lo ha preparado en un mensaje, lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Aproveche la oferta del mes y comparta el valor de la fe cristiana con otros. Solicite este recurso al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133. No se olvide que también puede solicitar la oferta del mes en formato MP3 al donar en visionparavivir.org. La próxima semana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la segunda parte de este mensaje titulado Una promesa confiable. Hasta pronto y que Dios le bendiga.